La cocina del miedo. La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, en La cocina del miedo. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí estamos en habitual programa de La Cocina del Miedo. Este programa está siendo grabado. Vamos a hacer un acto de sinceridad. Y nuestra invitada de hoy es Laura Saldivia Menajovsky. Hola, Laura. Gracias por venir. Hola, Claudia. Buenas tardes a todos. Bueno, con Laura... Invitamos a Laura porque hubo un caso en estos últimos tiempos sobre un niño que se reconoce como tal, pero que nació niña. Entonces esto disparó en nosotros la idea de, bueno, invitar a Laura, que es especialista en estos temas. Laura es abogada, es docente e investigadora en la Universidad General Sarmiento, docente en la Universidad de La Matanza y en la Universidad de Palermo, ¿sí? Y viene trabajando estos temas hace bastante tiempo. Hemos sido compañeras también con la Secretaría de Derechos Humanos hace muchos años, durante la gestión de Duhalde Matarolo. Creo que las dos recordamos con mucho afecto a esos personajes, digamos, que empezaron a trabajar en la Secretaría recién iniciada la gestión de Néstor Kirchner. Y ella se ha especializado en esta temática. Yo lo primero que le voy a preguntar a Laura es... ¿De qué hablamos? Cuando yo veía algunos videos de Laura donde se habla de LGBTI, así, ¿no? Y entonces, pues, bueno, ¿qué es? ¿De qué hablamos cuando hablamos de este colectivo? Estamos hablando de distintos grupos sociales que conforman la comunidad de minorías sexuales. Uh-huh. Aquellas sexualidades que han sido despreciadas a través de la historia y que a través de la movilización de ellas se han reunido para justamente reclamar la falta de reconocimiento de sus derechos más básicos. Y entre estos grupos que se menciona en esa sigla larga, estamos hablando de personas lesbianas, de homosexuales, de... travestis, transexuales, transgénero en general, que es utilizado, es un término paraguas que reúne a muchas personas que no están conformes con el género que se les asignó al nacer. Y la última letra, que sería la I, representa a las personas intersexuales, y también la B es de bisexuales, que era el otro grupo que me estaba faltando mencionar. Y bueno, y se dice GLTBI, se puede decir de otra forma, se puede achicar, pero la idea es que ahí están representados todos estos grupos. O podrían ir a, porque la I se ha agregado, digamos, no hace mucho tiempo, ¿no? Pero, digamos, pero esto es importante. Claro, esto es importante porque, tal como decís, gran parte de la lucha de la comunidad LGBTI fue justamente ir siendo reconocido en esa sigla. Entonces. Ajá. Al principio el grupo más notorio fue y sigue siendo de las personas homosexuales, tal vez de los hombres homosexuales, dejando a las lesbianas más invisibilizadas. Uh-huh. Entonces, en gran parte, sobre todo en los 90, a través de cada organización de las marchas del orgullo, la lucha era, bueno, la visibilidad lésbica. Entonces, ¿dónde ubicamos la L? Uh-huh. Si antes o después de la gay, de la G de gay. Claro. Entonces, por eso es LG. Finalmente, lesbianas quedó adelante, gay viene después bisexual. Pero no es antojadiza la forma en la que están nombradas. Representa una lucha interna en el movimiento y representa justamente un estadio en la visibilización de cada uno de esos grupos. La I es la última en agregarse, porque justamente las personas intersexuales y sus reclamos específicos, que acá valga aclarar que no necesariamente el reclamo de cada uno de los grupos representados en esta sigla es igual. Cada grupo tiene sus propios reclamos, más allá de que se hayan unido, conformado, como para que su reclamo sea más importante. Pero el reclamo de las personas intersexuales es el último en llegar. Uno podría decir que el reclamo, digamos, que atraviesa a todas es la visibilidad de sus situaciones, terminar con la estigmatización y mostrar, digamos, otras maneras de estar en el mundo, digamos, o otras maneras de ser persona en el mundo. Podría decirse ese es el reclamo generalizado y luego hay situaciones específicas. Exacto. Yo diría que principalmente es la visibilización política. Lograr la visibilización política es el objetivo que los une a todos y luego hay otras cosas que también pueden tener en común. Pero que ahora vamos a hablar de esas cuestiones. Exacto. Hasta las 16, Claudia Cesaroni te cuenta cómo se crea el miedo con Tolerancia Cero, la cocina del miedo. Colombiano, Aterciopelados, Maligno. Uh-huh. Mm. Bueno, ustedes recuerdan que estamos con Laura Saldivia Menajovsky. Nosotros les pedimos a nuestros invitados e invitadas que elijan los temas que quieren escuchar, que se los traigan o los buscamos, porque bueno, nos parece que es una manera de también de conocer un poco más a las personas que nos vienen a visitar. Estábamos hablando, yo pensaba cuando Laura vos me decías, me describías, bueno, qué significa cuando nosotros decimos así LGBTI, me describías, digamos, qué grupos incluye esta denominación, y yo pensaba, ¿cómo se evita que esto no se transforme en una etiqueta, digamos, ¿no? En algo que marque a la persona por su condición. ¿Está bien decir por su condición sexual o no? Bueno, esto es interesante porque en estas distintas etiquetas lo que encontramos son cuestiones vinculadas a orientación sexual, uh-huh, a preferencias sexuales de uh-huh las personas o a cuestiones de identidad de género, uh-huh, que son, digamos, dos... Que no es lo mismo. No es lo mismo, exacto. La cuestión de orientación sexual se refiere a que uno se siente atraído por el mismo sexo, ¿sí? Al que uno pertenece. Uh-huh. Si uno es heterosexual, uh-huh, exacto. Y en el caso de identidad de género, hay un género que se asigna al nacer, que corresponde a cierta biología, y lo que sucede a un montón de personas es que con el transcurso de su vida no se sienten identificadas con ese género que se les dio al nacer, uh-huh, por cierta taxonomía biológica, ¿no?, que estipula determinado género. Entonces, esta inconformidad con el género es otra cuestión que está detrás de los grupos representados en esa sigla. Ajá. Uh-huh. Ahora, a ver, sexo y género. Ahí hay como dos universos o denominaciones que se mezclan. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Cuando hablamos, por ejemplo, de violencia de género, ¿de qué estamos hablando? De violencias contra la mujer, de violencia... Hay una serie de términos que a mí me parece que se usan de una manera imprecisa o sí, que el común de los mortales los entendemos. A ver. Bueno, para empezar, porque creo que esos términos son imprecisos. Uh-huh. De hecho, creo que todos los términos gozan de una enorme imprecisión. Está en bien, este caso, sí, el sexo siempre se consideró la materialidad biológica, uh-huh, del cuerpo, ¿sí? Decir, si tenés una vagina, si tenés un pene, uh-huh, ¿cuál es tu forma concreta biológica en el cuerpo? Digo, apareces al mundo, salís de la panza de mamá y... ¿Qué tenés entre los pies? Salvo un pitito, algunos de esos casos extraordinarios de hermafroditismo, sí, ¿no? Que tampoco, son muy extraños, ¿no? Que tampoco son tan extraordinarios, ¿no? Bueno, hay estadísticas, sí, que los puede ubicar entre el 2 al 4% ajá de la población, similar tal vez a las personas que nacen con síndrome de Down. Estos son datos que da Anne Fausto-Sterling, que es una autora que ha escrito mucho sobre eso, y son estadísticas que andan por ahí dando vueltas. Es mucho más de lo que yo pensaba. Exacto. ¿Sí? Pero el tema es, entonces, el sexo se refiere a eso. Y cuando uno habla de género, siempre se ha vinculado a lo cultural, a la construcción uh-huh cultural, ¿sí? Uh-huh. Uno, el sexo se considera que no hay una intervención cultural, sino que es algo biológico, es como uno viene al mundo. Uno podría decir del orden de la naturaleza. De la naturaleza, exacto. Y el género sería aquello construido socialmente. Lo interesante del trabajo de las últimas décadas, dos décadas, diría yo, es justamente poner en cuestionar esta división entre lo natural uh-huh y lo social, ¿sí? Uh-huh. Y mostrar que muchas veces la lectura que se hace del cuerpo, muchas veces no, siempre la lectura que se hace del cuerpo es una lectura política, es una lectura ideológica y que no está exenta de la construcción, que en esa lectura uno vuelca una construcción social, una mirada social uh-huh que uno ya trae previamente. Por lo tanto, la idea justamente es dejar de pensar que algo tan estático como que el sexo es hombre, mujer, es pito, vagina y otras características que pueden ser cromosómicas o pueden ser endocrinológicas o de todo tipo, y que a eso se le sigue un género determinado, el de uh-huh hombre, el femenino o el masculino, sino que esto es mucho más complejo. Cuando vos decís hay una lectura política, social sobre eso que aparece, digamos, ese niño o esa niña que nace con determinadas características que hacen que uno diga, ay, tuviste un varón, ay, tuviste una nena, la lectura política que atraviesa ese cuerpecito, que es claramente, uno piensa, sí, varón o nena, ¿dónde empieza? ¿Cuando uno lo viste de una manera o ya en el momento que dice es varón o es nena? Y una forma de pensarlo es cuando a un bebé que recién nace, que puede tener un pene muy chiquito o un clítoris grande y no se puede determinar que es conforme ciertos estándares, se establecen protocolos, así se donde el pene estirado de un bebé mida menos de 2 centímetros, hay que cortarlo y acondicionarle el cuerpo como el de una nena. ¿Por qué? Y acá viene la parte de construcción social. Porque no podemos tener un hombre con un pene que no sea capaz de penetrar a una mujer. Entonces, acá claramente estamos viendo una lectura ya ideológica que está vinculado a poder o no tener un pene con capacidad de penetrar. Perdón, y puedo agregar una cosa, porque vos hablás de violencia de género. El género se vincula con cuestiones de derechos de la mujer o del feminismo, de trabajos del feminismo. Y esto tiene que ver con que justamente las feministas, uno podría poner a partir de la década del 60, 70, gran parte del trabajo que hicieron justamente fue venir a cuestionar los roles de género, ¿no? Los roles que se asignan a los hombres o a las mujeres, que parecían naturales, establecidos de una forma inamovible, y que por supuesto relegaban a la mujer a la casa, al cuidado de la casa, a no poder salir a trabajar, a ser prácticamente una sirvienta de los hombres. Entonces, las feministas, cuando se inventa el término género, hay un momento en la década del 50 que se inventa el género, es como algo socialmente construido por un doctor que se llamaba el doctor John Money, una historia interesante que después si querés te la comento. Se inventa el género y a las feministas les viene genial, porque el género es eso socialmente construido. Si es socialmente construido, se puede desarmar. Exacto. Pero perdón, digo, ¿se construye la idea de género para hablar de los roles asignados socialmente a varones y mujeres, o se construye la idea de género para hablar solamente de los roles asignados a las mujeres? Para hombres y mujeres, digamos, para las personas. Hay roles asignados para los hombres, roles para las mujeres y a las feministas. Pero lo que importa es que esto no es algo natural, sino que es algo que se construye. Entonces, esto a las feministas les vino genial porque fue la plataforma justamente desde donde podían cuestionar los roles asignados a las mujeres y decir, bueno, nada dice que las mujeres no pueden salir a trabajar, nada dice que las mujeres no pueden conducir colectivos o autos o fumar. Pero al mismo tiempo uno podría decir, nadie dice que los hombres no puedan criar bebés o que no puedan ocuparse. Sí, por supuesto. ¿No? O sea, la idea es desnaturalizar, cualquiera de los roles de género. Por supuesto que el más relevante era desnaturalizar aquel que sojuzgaba. Sí, eso juzgando y subordina a las mujeres, ¿no? Digamos, los hombres en ese sentido no tenían tanta preocupación porque sus derechos estaban en gran mayoría reconocidos. Acá el problema era de las mujeres que apenas acaban de conseguir el derecho al voto. Y por eso el feminismo, digamos, viene y para reclamar, esto también está vinculado con el avance de ciertas tecnologías de género, que por ejemplo las que permiten a las mujeres empezar a tomar anticonceptivos, poder planear la cantidad de hijos que quiere tener o no, poder acceder al aborto, intervenciones que permitan abortar en caso de no querer tener un hijo. Y ahí es donde, digamos, el feminismo es quien adopta el género como un lugar de lucha. Entonces uno podría decir que cuando se habla, cuando hablamos, digamos, cuando institucionalmente existen políticas de género, estamos hablando en realidad de políticas de protección de derechos o de enunciación de derechos o de liberación de la mujer con relación a determinadas roles asignados. Insisto en esto porque me parece, en mi visión, que no, digamos, puede no ser compartida, pero que todas esas cuestiones también tienen que ver con que se deje de asignar al hombre determinados roles y los hombres dejen de cumplir determinados roles. Para que las mujeres podamos ocuparnos de muchas de las cuestiones que queremos ocuparnos, necesitamos a su vez hombres que hagan un montón de cosas que durante muchos siglos no hicieron, ¿no? Digo, insisto, el cuidado de los bebés, la ocupación de la casa, digo, no, no en términos de colaboración, sino de compartir, ¿no? De hecho, el gran tema, me parece, hoy en el feminismo, en el movimiento de mujeres, es lo que no se es conoce único, como ¿no? el sistema de cuidados. No es único, el movimiento de mujeres también, es bastante complejo. También está atravesado, exacto, ¿no? Uno puede pensar feminismo liberal, feminismo más radical, por supuesto, hay distintas tendencias. Pero un tema común que me parece que atraviesa a todos los feminismos es lo que se llama el establecimiento de sistemas de cuidado. Uh-huh. ¿Qué son los sistemas de cuidado? Justamente es esto, es pensar redes donde las personas, ya sean los niños, las personas adultas mayores, uh-huh. las personas con algún tipo de discapacidad, puedan ser cuidadas, atendidas, y que ese cuidado y atención no esté exclusivamente en manos de la mujer. Exacto, de la familia. Eso de sigue la casa. Siendo así en casi Exacto. todos los sectores y esto sociales. Involucra, por supuesto, extenderle licencias a los varones uh-huh. para que puedan contribuir al cuidado de los hijos. Por supuesto, esto es una preocupación del movimiento de mujeres y feministas. Claro, nosotros empezamos cambiando pañales y terminamos poniendo la chata, y más o menos en ese recorrido, eso es un, digamos, más allá de la normativa y qué sé yo, ese es un mundo que nos sigue siendo casi entregado, así, ocúpense, ¿no? Exacto. A mí me da impresión, sería un poco. Y es por eso que es parte de principal en la agenda feminista, establecer uh-huh. sistemas de cuidado donde el Estado sea a cargo de esta función delegada principalmente a las mujeres. Bueno, vamos a la tanda entonces y enseguida seguimos conversando con Laura Saldivia Menajowski sobre este y otros temas. En particular vamos a hablar sobre la identidad de género y una cosa muy interesante que es la vinculación con el derecho a la identidad, luego, digamos, trabajado por los organismos de derechos humanos y las víctimas luego de la dictadura. Me parece un análisis muy importante que hace Laura sobre esta cuestión. Claudia Cesaroni te ayuda a descubrir los ingredientes con los que se preparan las recetas de la mano dura en la cocina del miedo. Resaca, eufemismos, mentiras, ignorancias e imprecisiones con que cierto periodismo provoca malestar. Playeras atienden vestidas de colegialas hot en una estación de servicio. El dueño dijo que la vestimenta es por marketing. Las empleadas, cuando aceptaron el trabajo, ya sabían de la modalidad. Bueno, esta noticia que recorrió además de los medios gráficos, todos, casi todos los programas de televisión en estos últimos días. Ya el título, estamos con Laura Saldivia Menajowski, podemos comentar la noticia que nos agarra un ataque de indignación a ambas. Por varios lados, ¿no? Antes de comenzar el programa comentábamos justamente como desde dónde podemos ver la noticia y la repercusión que tiene y cómo justifican y qué no se ha dicho sobre este caso. A ver, Laura, vos tenías varias observaciones. Sí, bueno. He visto creo que era un programa S5N, donde habían dos periodistas, que no voy a recordar ahora, se me va el nombre, conversando justamente con el dueño de la estación uh-huh. de servicio, y los argumentos que estaban en juego era, uno, el tema de la objetivización de la mujer como un objeto uh-huh. sexual uh-huh. Para atraer clientes, y el otro argumento que daba el otro periodista era el de la seguridad, que efectivamente uh-huh. el uniforme de colegiala que las hacen usar seguramente debe ser peligroso para estar manejando combustible. Sí, por si alguien no lo vio, eran unas chicas en medias tipo cangán, sí. Polleritas minifaldas, Tipo escocesas, de uniforme, con la idea, digamos, la representación de la colegiala, ¿no? Y una musculosa blanca, ¿no? Que aparte marcaba muy mucho las lolas de las chicas, que aparte, y esto me parece interesante, que las chicas no eran gorditas, peticitas, feitas, sino que eran chicas con muy buen cuerpo, con muy buenas curvas, sobre uh-huh. todo en sus lolas. Que también eso nos podría llevar a reflexionar de cuál es la política de contratación, uh-huh. ¿no? A la hora de... Es evidente la política de contratación. Es evidente, y esto hablaría justamente de discriminación, uh-huh. porque quiere decir que una persona, una mujer que no tiene esas condiciones físicas no va a ser contratada. Pero entonces lo interesante es que están estos dos argumentos en juego, uh-huh. ¿sí? Que me parecían que estaban bien, es cierto, hay un problema de seguridad importante y hay un problema de objetivación sexual de la mujer que está prestada para esto. Y además se suma este tercer punto, que es el de la discriminación laboral a la hora uh-huh, de contratar a las uh-huh. chicas. Pero hay un cuarto punto, que es el más invisible para mí de todos, que es que las colegialas son personas, son mujeres niñas menores de edad. Claro. Y pareciera que nadie se escandaliza por el hecho de que estamos alentando la objetivización de niñas, en definitiva, en términos sexuales. Y eso es lo que más me indigna de todo. Que además aparecen no solo en este caso, sino, por ejemplo, en programas como el de Marcelo Tinelli, ¿no? Personas que van a bailar también vestidas de colegialas, digo, en el imaginario. La fantasía del hombre de estar, ¿no?, con una colegiala de 14 años. Exacto. Y ahí lo que estamos hablando es de un varón, un hombre adulto que quiere tener relaciones sexuales no consentidas con una nena de menor de edad. Y cometer un crimen, ¿no? Que es muy definitiva. Interesante, claro, es muy interesante esto, uno lo discute muchas veces, que si el sistema penal capta a alguna persona que hace eso, lo condena a altísimas penas de prisión, porque es un delito que está con una alta pena en nuestro Código Penal, pero que al mismo tiempo, culturalmente, se toma como una gracia, ¿no? Yo comentaba que lo había visto esto en el programa, por ejemplo, Duro de Domar, Daniel Tonietti, que presume de ser un programa con un panel progresista en sus concepciones y que estaba mostrado como una gracia, como algo de lo que no había que escandalizarse. Entonces este reclamo de castigo severo para los violadores de niños y al mismo tiempo, ¿no?, culturalmente aparece como una cosa graciosa o que, bueno, no sean, tampoco vengan con... Me acuerdo también la polémica con Guillermo Francella, que hacía todo un sketch que... Y que aparte con Francella... Lo interesante de Francella contenido. Es que como la actriz que hacía de colegiala era mayor de 18 años, no había entonces problema, claro, pero claro, el punto era que, claro, digamos, aparentaba era de una niña. Muy bien. Claudia Cesarón, La Cocina del Miedo. Dijo la crítica, una gran comedia, inteligente e hilarante. Jorge Suárez y Jorge Marrale, glorioso. Que si usted no me da el crédito, me voy a ver obligado a tener que cogerme a su señora. Conseguí tus entradas en PlateaNet al 5236-3000 o en la boletería del teatro. El crédito en el Teatro Picadero. Mucho más que un teatro. Some said the local lake had been enchanted. Others said it must have been the weather. The neighbors were trying to keep it quiet. But I swear that I could hear the laughter. So they jokingly nicknamed it the porridge. 'Cause overnight that lake had turned as thick as butter. But the local kids would still go swimming, drinking, saying that to them it doesn't matter. If you just hold in your breath till you come back up in full, hold in your breath till you started through, you fool. Genius next door was bussing tables, wiping clean the ketchup bottle labels, getting high and mumbling German fables. Didn't care as long as he was able to strip his clothes off by the dumpster at night while everyone. Just hold in your breath till you come back up in full. Hold in your breath till you started through, you foolish child. film crews start arriving with donuts, coffee, and reporters. The kids are waking up hungover. The neighbors were starting up their cars. The garbage men were emptying the dumpsters. Atheists were praying full of sarcasm. And a genius next door was sleeping, dreaming that the antidote is orgasm. If you just hold Cesaroni te cuenta quiénes son los exponentes del miedo. Hasta las 16. Bueno, seguimos aquí con Laura Saldivia Menajowski. Quedó pendiente un tema que me parece muy interesante, porque en estas últimas semanas hubo un caso, hace un tiempo hubo otro caso, de la niña Lulú. Este era el niño Facha, así lo conocemos, digamos, en los medios, obviamente tiene otro nombre. Digamos, se trata concretamente de casos de un niño o una niña que nacen con los órganos sexuales de esa condición, de niño o niña, y que muy pequeños, en el relato, lo que nosotros conocemos es el relato de sus madres o su familia más cercana, comienzan a jugar, a vestirse, a decir que quieren ser lo que no son, un varón o una nena en cada uno de los casos. Yo leí algún trabajo de Laura en el que ella vincula el derecho a la identidad de género como una especie de desprendimiento o un avance a partir del derecho de la identidad, al derecho a la identidad que tanto en nuestro país se ha trabajado con respecto a los niños secuestrados durante la dictadura. Primero, ¿cómo haces ese recorrido? Y luego, la pregunta que a mí me surge es, ¿puede un niño? Es una pregunta básica, pero me surge... ¿Un niño o una niña pequeño saber con tanta certeza que no quieren ser, digamos, lo que el cuerpo dice la naturaleza ha dicho que son? Los niños no es que quieren ser los niños trans. Uh-huh. Estos serían niños conoce, trans, estos son, casos son niños trans. Trans, okay. Exacto. No es que quieren ser del género que no les fue asignado al nacer, o que les gustaría no ser lo que les asignaron, sino que lo que dicen es que ellos son otro género, que es distinto. O sea, ellos no tienen dudas de que cuando nacieron alguien se equivocó a la hora de ponerle el nombre, se equivocó en las fotitos, se equivocó en cómo fue registrado ese niño. Y estos casos, por más que ahora estamos conociendo recién dos casos, que la verdad que... es algo único en el mundo que estemos en Argentina discutiendo de dos casos donde dos niños, en el caso de Lulú fue a los 6 años, en el caso de Facha a los 10 años, lograron el reconocimiento del género con el que se autoperciben. Uh-huh. Es algo único en el mundo, esto me parece importante destacarlo. Uh-huh. Se debe a la ley de identidad de género que sancionó en el mes de mayo del 2012, que coloca a Argentina a la avanzada. Lo interesante de estos dos casos es que están saliendo a la luz, se están visibilizando. El caso de Lulú, el primer caso, claramente abrió el camino a un montón de chicos para que puedan gozar de este reconocimiento que les brinda la ley. Lulú tenía 6 años, ¿no? Lulú, el caso de Lulú, que es el que yo conozco más a fondo. Yo tuve la fortuna de ser la abogada de Lulú, uh-huh, en su pedido administrativo para que el registro civil de la provincia de Buenos Aires la reconozca, el nombre con el que ella se identificaba y el género con el que ella se identifica. En el caso de Lulú, que conozco más la historia por haber sido la abogada, ella desde los 2 años expresa, desde que tuvo 2 años, que expresó que era una nena, y lo hacía de formas infinitas, desde usar la remera de la mamá y una película que se llama Yo Nena, Yo Princesa, que es un documental, uh-huh, que es la mamá, Gabriela Mancilla, una persona increíble, increíble por la escucha que tuvo de esa criatura, que cuenta todos los pormenores y todas las cuestiones y las situaciones por las que vivieron las dos, vinculadas justamente al pedido desesperado de Lulú porque la escuchen como nena, como, uh-huh, lo que ella decía, uh-huh, ser, desde usar la remera de la mamá larga como vestido, desde desesperarse cada vez que se tenía que ir a cortar el pelo, desde no entender por qué la llamaban con un nombre de varón, desde ir a la juguetería y pedir que le compren muñecas y no autitos. Lulú, además, es un caso interesante porque es una experiencia, no quiero hablar acá de casos, uh-huh, estamos hablando de vidas, ¿no? Uh-huh. Es una experiencia muy interesante porque tiene un hermano mellizo, uh-huh, varón, uh-huh. Entonces iban a la juguetería, el varón quería el camión y ella quería la muñeca, y cuando ya tenían 3 años, y la mamá, bueno, la desesperación de la madre de no saber qué hacer, si cumplir con el deseo de su hija o si corregir a su hija en su error. Ahora, una pregunta me surge, porque algo que vos decías, o algún intercambio que hemos tenido, no importa, en el que creo que ambas incluso comentábamos, a mí me encantaba jugar a la pelota cuando eras chica, a vos te encantaba jugar a la pelota cuando eras chica, es decir, hay niñas, ¿no?, sí, que nos habrán dicho alguna vez marimacho porque nos trepábamos a los árboles, y niños que les gusta jugar con muñecas o que no les gusta jugar al fútbol o que no les gustan los juegos rudos, que supuestamente son de varones, y nenas que, digamos, a ver si puedo formular claramente la pregunta. ¿Esto no implica también, por el contrario, como decir lo que debe hacer un niño y lo que debe hacer una niña, y entonces cuando no cierra exactamente quiere decir que no sos un niño o una niña? Mira, el gran temor en los casos de menores de edad que, uh-huh, que no están conformes con su género consiste en si después se arrepienten. Yo en el año 2007 también había tenido la ocasión de participar, tener una minimísima participación desde la Secretaría de Derechos Humanos, uh-huh, en el caso de la primera adolescente trans en Córdoba, de Córdoba Dolores, que solicitó a un juez que le brinde el permiso para someterse a una cirugía directamente. Tenía el pedido, lo hizo a los 14 años, y el juez finalmente, es un caso muy interesante, porque hasta que no la conoció en una audiencia con Nati, que el caso Nati, la experiencia de Nati, no se animaba a decidir el caso, uh-huh, y hubo retardo de justicia, bueno, y por eso también la secretaria en su momento había tenido una pequeña intervención. Cuando la conoció, antes de que Nati cumpla los 18 años, le otorgó el permiso para someterse a una cirugía de cambio de sexo. Uh-huh. Y es el primer caso también en el mundo de un adolescente de 17 años a quien se le reconoce su derecho a la identidad. El miedo a que puedan cambiar. Que no es lo, ¿sí?, mismo, perdón. A ver, para que quede bien claro. Una cosa es la cirugía, claro, con lo que acá, esto es importante, que en el caso de los niños no estamos de acuerdo, digamos, y acá me atrevo a hablar en plural, digamos, los niños no deben ser sometidos a cirugías ni a tratamientos invasivos de su cuerpo. Lo que estamos hablando es el reconocimiento de la identidad de género en sus documentos, ¿sí? Okay. En cómo ese niño va a ser tratado en hospitales públicos, en ámbitos públicos, ¿sí? Que queden claro que las cirugías que se realizan de acondicionamiento del sexo y del género, uh-huh, en los bebés, sobre todo en los casos de las personas intersexuales, es una aberración que se, uh-huh, comete todos los días en los hospitales de Argentina, Latinoamérica y del mundo, con los que no estoy para nada de acuerdo. Esa adaptación para que si tiene un pitito chiquito, entonces exacto, lo transformamos en mujer. Exacto, todas las intervenciones que se hacen en los okay. bebés que no se puede decir fácil qué género tienen, son aborrecibles, y es justamente la duda pendiente trabajar en una ley que prohíba este tipo de cirugías. Okay. Solo Colombia es el único país que tiene una prohibición de este tipo. Pero si Lulu, a los 6 años, se consiguió el documento con un nombre de nena, digamos, ¿no? Ahora, su cuerpo sigue siendo el cuerpo de un varón. Exacto, tiene pitito. Correcto. Sí. Si esa niña reclama, para decirlo, que le saquen ese pito, porque no, ella es nena, ¿por qué tiene eso ahí colgando? No es de nena. Entonces, ¿cómo es la mirada sobre eso? Digamos, tanto a Facha como a Lulú, como a cualquier niño trans, lo que les espera a medida que van creciendo es ir adaptando su cuerpo en la medida en que se pueda, en la medida que no sea invasivo de los derechos de este menor de edad, a su identidad de género. Por supuesto, llegar a recurrir a la cirugía es la situación más extrema, ¿sí? En el caso del adolescente que yo contaba, ya era un adolescente, tenía 17 años, estamos hablando ya de una persona que durante muchísimos años había manifestado claramente su identidad de género. No estamos hablando de una niña, ya era una persona adolescente. Pero sobre eso no hay norma. Pero esto es importante, el tema de la autonomía de los niños, que me parece que es importante, digamos. Los niños tienen capacidad de tomar decisiones sobre sus vidas. Este es el nuevo paradigma que viene a derrotar un paradigma regresivo como era el del sistema tutelar, donde los niños eran incapaces absolutos y solo los adultos a cargo de los niños podían tomar decisiones sobre sus vidas. No, el nuevo modelo, el paradigma que se instala en el mundo a partir de la década del 90, es que ellos tienen una capacidad decisional importante. Por supuesto, el desafío es ir viendo en las distintas etapas de su vida hasta dónde llega esa capacidad decisional. En lo que se refiere a cambiar el nombre en los documentos públicos, en las partidas de nacimiento, en todo aquello que tiene una incidencia en el día a día de los niños, porque todo el tiempo estamos presentando nuestros nombres, cómo nos presentamos. Lo que dice la ley de identidad de género es que los niños tienen el derecho a que se les reconozca en todos los documentos de identidad, registros también, su cambio de nombre. Luego, cuando ya empiecen a desarrollarse, cuando empiecen a tener cambios físicos con la asistencia de las personas, los médicos, las personas que conozcan más del tema, se irá viendo cómo ir procediendo, ¿sí? Pero de ningún modo la idea es alentar la intervención quirúrgica en cuerpos de niños que todavía no están desarrollados, que todavía no crecieron. O sea, que eso no está legislado, ¿no? Podría ser un adolescente de 16 años, como podría ser, digamos, no está legislado. Habría, no, la eso no de está. Autonomía progresiva, porque es cierto que el paradigma de la convención cambia con respecto al paradigma tutelar, pero hay cosas que los niños no pueden hacer, ¿no? No pueden decir si se quieren ir de su casa, pueden decirle al juez, yo no quiero estar con mi mamá o con mi papá. Hay otra discusión, por ejemplo, con una moda de algunas chicas que como regalo de 15 quieren hacerse tetas. Entonces la discusión es, bueno, ¿tiene derecho sobre su propio cuerpo? Sí, tiene derecho, pero ¿tiene derecho a intervenirse de esa manera? Bueno, no sé cuál es tu mirada sobre esto, pero... El ejemplo del adolescente de 15 años que se quiere hacer las tetas es, en un punto, es más trivial que los casos que estamos usando, porque acá estamos hablando de algo que apunta a la identidad más profunda del ser, que es ser tratado. Sí, pero como ejemplo de decisión, digamos, de autonomía, de la decisión de los adolescentes. Sí, por supuesto. Lo que está, es cierto, no hay una ley que regule esto, pero por el hecho de que no es muy difícil regular esto. O sea, uno lo puede regular, es un marco. No puedes decir hasta los 18 años, no te lo puedes. No sí, podés. O no establecer edades concretas, sino, digamos, por supuesto, confiar en los padres, confiar en la persona, ya sea de 6, de 10, de 13. O de 15 años, o de 17 años, que se tienen frente, y a los profesionales que van a tratar el caso. Yo no sé hasta qué punto. Lo que sí me parece muy importante es la prohibición de la realización de cirugías en el cuerpo de las personas menores de edad. ¿Menores de qué edad? Si de 18, 16, creo que ahí tiene que haber una franja discrecional según cada una de las situaciones que se presenten, ¿sí? Pero, por supuesto, un rotundo no a los niños. A los niños no adolescentes, por supuesto. Y con respecto a lo que planteaba antes de este bloque, digamos, en tu desarrollo de vincular, digamos, como un ejercicio de derechos humanos o como parte de la política de derechos humanos, el derecho a la identidad. Ahí eso es una idea que porque hay una pregunta que hay que hacerse, que es ¿por qué la Argentina es el primer país del mundo que tiene una ley tan... sanciona una ley tan avanzada en materia de identidad de género? Que acá me parece importante destacar que la característica de esta ley es que despatologiza la identidad de género, ¿sí? Es un tema ni de psiquiatras. Le quita a los jueces, autoridades administrativas y a los médicos la posibilidad de determinar cuál es el género de una persona. Uh-huh. Y esto es realmente único en el mundo. Y Argentina está liderando en este tema. Dinamarca está siguiendo a Argentina, Andalucía. Hay distintas regiones, incluso Europa, que están tomando a Argentina como modelo. Pero más allá de eso, entonces la pregunta es ¿por qué Argentina? Y ahí es donde... me parece que la conexión está dada justamente con toda la lucha que hubo respecto de las violaciones masivas a los derechos humanos que se cometieron durante la dictadura, y en especial aquellas que se refieren a la apropiación de bebés durante la dictadura y todo el desarrollo del derecho a la identidad de estos bebés, hoy personas adultas, apropiadas. En Argentina el desarrollo del derecho a la identidad es como un derecho, o sea, la posibilidad de las personas de tener un derecho a la identidad es muy argentino, es algo muy... como el desaparecido en su momento, como era una construcción... latinoamericana o argentina, los países del sur de América Latina, esencialmente, el derecho a la identidad es algo muy típico de Argentina. Entonces, y a mí me parece interesante vincular las dos cosas, porque la ley de identidad de género tiene en las bases los mismos reclamos respecto del derecho a la identidad, ¿sí? De cómo las personas se presentan al mundo, con qué identidad, cómo se las va a tratar, cómo los derechos, la posibilidad de gozar de un montón de otros derechos, están en relación con el reconocimiento de la identidad de esa persona. Si no se reconoce la identidad de esa persona, todos los otros derechos caen por la borda, no se respetan. Y ahí me pareció muy interesante entonces trazar el recorrido de las organizaciones tradicionales de derechos humanos que tratan estos temas con la de derechos de, por ejemplo, el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, que también ha trabajado un montón de cuestiones. Entonces, el movimiento tradicional de derechos humanos es quien trabajó mucho el tema del derecho a la identidad, pero no solo ellos, porque luego, cuando ya estamos hablando de la transición a la democracia, se generan un montón de vínculos entre movimientos, otros tipos de movimientos, de mujeres, por ejemplo, el movimiento gay y lésbico, con Carlos Jáuregui a la cabeza, que es muy lúcido justamente decir, bueno, si nosotros queremos luchar por los derechos de las minorías sexuales, tenemos que tejer vínculos con el movimiento de los derechos humanos. Y tenemos que... de la CHA, exacto, la comunidad homosexual argentina. Y tenemos que justamente apropiarnos, conocer y hacer uso de ese discurso de los derechos humanos tan fuerte de la transición democrática. Y toda la década del 90 justamente se trató de eso, de incorporar y de apropiarse del discurso de los derechos humanos. Lo hace tanto el movimiento gay como el movimiento de mujeres. Y acá es interesante porque ya para mediados de los 90, que es cuando se da toda la discusión por los edictos policiales, que prohibía la prohibición, tenía la prohibición de la oferta de sexo en la vía pública, que es una prohibición que afecta mucho a las personas travestis. A partir de aquí se genera el movimiento, se generan organizaciones, se crean organizaciones travestis para proteger, para reclamar por sus derechos, y las travestis se dan cuenta de que tienen que vincularse con las organizaciones gay y lésbicas y con el movimiento de derechos humanos. Y ahí se van tejiendo puentes donde el discurso de derechos humanos se atraviesa todos estos grupos. Y el discurso de los derechos más humanos tiene, insisto, en su corazón el derecho a la identidad. Y ahí me parece que fueron muy inteligentes las personas travestis para detectar esto, ¿sí? Detectar que ese derecho a la identidad es el derecho del que ellas tienen que luchar y hablar. Laura, vos recién mencionabas los códigos contravencionales y no nos va a quedar mucho tiempo, lamentablemente, pero ahí aparece también, como en tantos... Este programa se llama La Cocina del Miedo porque nosotros planteamos que se construyen miedos a otros, a determinados grupos para desarrollar políticas que generan son de mano dura, de estigmatización, de persecución sobre esos grupos que no se entienden, no se conocen, nos parecen raros, ¿no? Ajenos, extranjeros, etcétera. Y en muchas legislaciones provinciales siguen vigentes en los códigos de faltas, en los códigos contravencionales, la persecución al que se disfraza, ¿no? Está como, digamos, el que se disfraza con el sexo que no es o algo por el estilo, que sirve para... O sea, que no se viste con las con ropas la ropa que le corresponde a su género. Y también, como estos grupos muchas veces pertenecen a sectores muy vulnerables, porque ofertan sexo en la vía pública, o porque viven vendiendo cosas en la calle, o porque no tienen una adscripción social determinada, terminan presos o presas. Y entonces acá aparece otro problema, que es qué les pasa, por ejemplo, a una persona trans. Yo hace poco te contaba, escuchaba una investigación en la que se contaba que las mandan, por ejemplo, con al mismo pabellón que los homosexuales o que los condenados por delitos sexuales. Con lo que hay que seguir trabajando mucho como en tantos otros aspectos, las normas dicen unas cosas, pero después en esos lugares oscuros de la cárcel, por ejemplo. Por supuesto que desandar la binariedad de género, o sea, aceptar que hay otros géneros disponibles, uh-huh, existentes, que viven, significa rever un montón de arreglos sociales, como uh-huh, por ejemplo el de las cárceles. Uh-huh. Entonces, ¿qué cárceles vamos a tener para las personas trans? Uh-huh. ¿Deben ir al pabellón de mujeres, al pabellón de hombres? ¿Vamos a tener, hay suficientes presos trans como que amerite tener a pabellones exclusivos uh-huh, para personas transgéneros? Es el gran tema, es uno de los grandes temas también respecto a los baños públicos. ¿Qué uh-huh, hacemos con los baños públicos? ¿Qué hacemos con un montón de arreglos sociales que están atravesados justamente por la binariedad de género? Ese es uno de los desafíos que presenta la binariedad. Bueno, se nos terminó el programa. Laura Saldivia Menajovsky, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vos, Claudia. Me encantó además reencontrarme con vos en este espacio. Bueno, y quedan seguramente un montón de dudas y de preguntas y de cuestiones para seguir investigando y leyendo. La pueden buscar a Laura en internet. La van a encontrar con algunos trabajos, algunos videos que hemos visto por ahí. Y bueno, gracias. Gracias por venir a explicarnos algunas cuestiones que no conocemos. Muchas con gracias. Ustedes, nos vemos el próximo sábado. Gracias, Gustavo Hoffman, en la operación técnica, Natalia Coronel, en la producción. Hasta pronto. Claudia Cesarón, La Cocina del Miedo.